una idea muy grande, porque hace mucho que trabajamos en el club y que gane el oficialismo es un respaldo. Porque la verdad, a veces es algo ingrato, que trabajás y a veces las cosas no salen como uno quiere, pero yo sé lo que se trabaja, yo sé lo que es estar todo el día en el club. Y la verdad es un respaldo que me pone muy contento a mí y a todos los chicos que trabajan día a día para hacer de esto un club más grande, ¿no? La prioridad es interiorizarme más que nada en todas las actividades, reunirme con vole, con básquet, con fútbol, para ver cómo están. Yo estoy en el club metido, así que tampoco desconozco, pero presentarme y ver de ahora en adelante los pasos a seguir. Sin hacer locura, pero sí escuchándolo y respondiendo a cada uno de sus inquietudes, ¿no? Bien, la verdad que nos sorprende, ¿no? Porque no hay que desconocer que hay un equipo que descendió, que pega mucho en el asociado, pero yo pienso que ellos reconocieron la gestión y dejaron de lado el resultado deportivo. Y saben que tenemos un club ordenado, que tenemos un club que no está endeudado, que tenemos cosas por mejorar seguramente un montón, pero yo creo que creen en nuestra transparencia y en nuestra capacidad de trabajo. La verdad, muy contento estamos. Al hincha que tenga fe, que tenga fe que vamos a hacer las cosas bien y que más tarde, más temprano que tarde, vamos a volver donde está. Y al socio que nos acompañe, que nos siga acompañando como nos acompañó hoy y que necesitamos de todo. Quería que esté con una masa societaria más grande, con la gente más contenta y con más actividades. Más deporte, sumar actividades, me parece que es algo que tenemos que trabajar mucho. Sabemos que la infraestructura nos quedó chica, pero bueno, tenemos que trabajar para poder agrandar. Hubo un total de 434 votos, 2 votos en blanco y eso roja. Para Primero Cañuelas, 118 votos, para Blanco y Colorado, 314 votos. Como presidente del club, presidente saliente, te quiero agradecer a las dos agrupaciones y a toda la gente que trabajó por las dos agrupaciones que en estos últimos 15, 20 días le han dedicado mucho tiempo a nuestro club y eso es sano porque realmente todos queremos al Club Cañuelas y por eso sale este acto democrático, ejemplar, que tuvimos un día de fiesta hoy en el Club Cañuelas. Entonces quiero felicitar a todas las personas que trabajaron y felicitar a los socios que participaron, se dieron un ratito para venir a apoyar algunas de las agrupaciones y darle respaldo a una gestión que va a estar durante los próximos 2 años del club. Y como dijo Santiago, con el mandato de la Asamblea del día lunes 23, leído el escrutinio, damos por cerrada la Asamblea Anual Ordinaria del año 2024. Quiero agradecer a todos, especial a